El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, en coordinación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentan. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti. Porque tu voz es importante. Porque identidad somos todos. Reconstruyendo el tejido social. Con nuestra historia. Vivencias. Nuestras voces. La deserción escolar es algo que va en contra del bien común, ya que además de tener repercusión económica, también afecta social, cultural y psicológicamente, con la probabilidad de orillar a los jóvenes a cometer actos que afecten a la sociedad. En el estado de Morelos, Jutepec es uno de los municipios con más alto porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años de edad que no asisten a la escuela, con un 54.4%, teniendo Tejalpa un porcentaje del 61.1%, de acuerdo con los datos reflejados en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. Las escuelas cumplen una función muy importante en la prevención del abandono escolar, siempre que sean entendidas como un protector de riesgo para los estudiantes, como una comunidad de compañerismo y compromiso. Es por ello que se debe establecer un vínculo de comunicación entre el docente y el alumno, así como también involucrar al personal que ahí labora para tomar medidas adecuadas y buscar estrategias para resolver los problemas educativos que se presentan. Es por esto que nos interesa conocer el panorama educativo y las medidas que se toman en torno a esta problemática en los planteles educativos ubicados en Tejalpa. Mi nombre es Iris Cadena, soy coordinadora de tutorías del turno matutino. ¿Cuáles son las principales causas de deserción del plantel y cómo las estamos abatiendo? Pues la primera, vemos que es la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en relación a que el ingreso per cápita por familia es muy bajo. Llegan jóvenes pues sin desayunar, a veces se han tenido que ir porque no tienen para el uniforme, no tienen para el mismo material que pide la escuela, ¿no?, los profesores. Entonces nosotros lo que hacemos para abatir esta situación, tratamos de canalizarlo. Tenemos tres tipos de beca: la beca salario que da el gobierno estatal, pero también tenemos las becas de SEMS por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, y tenemos unas becas que manda también la federación, que son las becas Yo No Abandono. Internamente nosotros manejamos un tipo de beca de apoyo a los jóvenes para que puedan desayunar. Básicamente esas son las situaciones que nosotros hemos detectado que hace que el joven no tenga un buen rendimiento y por ende pues tenga que abandonar la escuela. La segunda causa que hemos detectado pues ha sido en relación a también las habilidades socioemocionales que manejan los muchachos, porque bueno, pues en el entrar al medio superior vemos que los muchachos tienen cambios físicos, psicológicos, y que esto genera que al llegar a este nuevo modelo totalmente diferente al de primaria, secundaria, donde pues ya la enseñanza es basada en competencias y la forma de evaluación también conlleva otras situaciones muy diferentes a las que ellos están acostumbrados, pues todo esto engloba y que el muchacho pues se pierda y no pueda concluir la educación media superior, ¿no? Y lógico que pues esto también está aunado pues el bullying, está aunado los embarazos no deseados. Entonces son diferentes causales que han venido a cobrar fuerza. La institución, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos trabajando precisamente para desarrollar todo ese tipo de habilidades en los muchachos a través de talleres que estamos implementando, como el básquetbol, como el ajedrez, como la papiroflexia. Y esta actividad que estamos desarrollando, que vamos a ir a tres instituciones, para que los muchachos puedan ver que hay otros lugares donde también tienen mayor necesidad y ellos puedan ser un poco más empáticos y no cerrarse en su mundo, que hay un mundo exterior al lado de ellos que a veces tiene más problemas, sin embargo, también logran salir adelante. En el aspecto de tutorías, se abrieron cursos intersemestrales para que los muchachos puedan desarrollar esa habilidad hacia la matemática que en los periodos escolares reprobaron y tratar de ayudarlos para que no sea motivo de abandonar la escuela. Se abrieron cursos de álgebra, geometría analítica y cálculo. Entonces los muchachos están viniendo y se les dan sus asesorías después de que salen de clases y los días sábados. Entonces, porque son las materias que más índice de reprobación hay. Y por ello, los muchachos se decepcionan y también pierden el interés. Y el tutor checa si el alumno no viene a clase, si tiene un bajo rendimiento, entonces inmediatamente nos los canaliza la coordinación para que nosotros podamos canalizarlo a las diferentes áreas, ya sea asesoría matemática, ya se hace a una asesoría de terapeuta, también les damos terapia por grupos y ahorita el área que estamos implementando deportiva, ¿no? De acuerdo al IEBEM, los factores que motivan la deserción escolar son problemas de desempeño escolar, esto es un bajo rendimiento y dificultades de conducta. Problemas en la oferta educativa o la falta de establecimiento. Falta de interés de las o los adolescentes y de sus familias en educación. Problemas familiares, básicamente mencionado por las niñas y los adolescentes, tales como la realización de quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad. Problemas relacionados al medio que lo rodea, tanto comunitario como las redes sociales existentes. Razones económicas, falta de recurso en el hogar para hacer frente a los gastos que demanda la escuela, el abandono para trabajar o buscar empleo. Otras razones, tales como la discapacidad, enfermedad o accidente, asistencia a cursos especiales, entre otros. Estoy en el CBT 166 de Tejalpa. Tuve la situación de dejar la preparatoria por un año, ya que debía algunas de mis materias y no sabía si las iba a pasar para poderme reincorporar de nuevo a la institución. Tuve el apoyo de la tutora, y fue emocional, porque no sabía qué iba a pasar después y iba a poderme reincorporar. Y hablando también con los profesores, me dieron la oportunidad también de poner de mi parte, que no tenía un buen desempeño en las materias de especialidad, ya que se me hacía un poco más complicado que las demás. Y decidí darme de baja temporal para dedicarle tiempo a estas dos materias. Me dediqué a estudiar en otra escuela, nada más. Fue preparatoria abierta, pero sentía que no era lo mismo. A veces trabajaba. Cada año con mis papás el trabajo de electricidad y de ahí empecé a darle un valor más alto a lo que es dinero de cómo ganarse la vida. Y fue así que empecé a valorar más las cosas. Mi nombre es Jorge Rosales, tengo 21 años y me salí de la preparatoria. Llegué hasta cuarto semestre de enfermería y pues al principio me gustaba, pero ya después con el tiempo me empezó a cansar esa carrera, me hartó por la presión, más que nada. Mis papás me decían que lo mejor era que me cambiara de carrera, pero pues yo decidí mejor salirme y ya no seguir estudiando. Y ahorita ando trabajando en una pizzería, pero igual también ya me cansé, es agotador. Y he buscado empleo en otros lugares, pero piden mínimo tener la preparatoria terminada y pues no la tengo. Y es difícil encontrar trabajo así, en esta situación.